Capítulo 10. De las tretas. Las tretas de la verdadera destreza son tres: tajo, revés y estocada. No hay más, ni puede haberlas, pues cuantas el hombre quiera inventar han de proceder de estas mismas. En el concepto de algunos autores son infinitas, y otros afirman ser cinco, añadiendo el medio tajo y medio revés. A mí me parece no ser así, en el supuesto de ser el tajo y revés un movimiento circular, que tiene tres especies: vertical, diagonal y horizontal. El principio de su formación está en el movimiento de la mano, para el tajo las uñas abajo y para el revés las uñas arriba, su fin según en la línea que vaya dirigido. A estos tajos y reveses se les regulan tres movimientos, que son remiso, violento y natural para la ejecución, y a los medios se les dan dos, el remiso y el de reducción, razones que realzan más mi proposición y me dan más fundamento para afirmar que no hay tales tretas ni medios. Porque la mitad del tajo y revés había de ser movimiento y medio, cosa que hasta hoy no se ha visto, ni se puede hacer, además que su principio y fin le tienen en los mismos términos y circunferencia, que según consta, está repartida en 360 grados. Luego solo se puede decir fijamente que es una evolución de más o menos grados y que si se ha de ejecutar herida, será en uno de los términos dichos, vertical, diagonal u horizontal, y así me parece queda suficientemente probado no haber tales tretas ni medios. Estos tajos y reveses, que hasta aquí han ejecutado de corte, también pueden ejecutar de punta, y se les da el nombre de convertido, reducido y continuado, y pues hemos dado suficiente noticia del tajo y revés, es preciso la demos de la estocada. Esta tiene siete especies, a saber, cuarta parte de círculo, medio círculo, círculo entero, porción mayor y porción menor, la diagonal o ascendiente, y la sagita. Todas estas tretas toman el nombre de la línea donde tienen la ejecución, como las mismas operaciones lo irán manifestando. No obstante lo dicho, y quedar definido en cuanto a las tretas ejecutivas, digo que en sí no son más de dos, que son las únicas, cortante y punzante, y no hay más ni puede haber en verdadera destreza, que es con el filo del arma, o con la punta, para las que hay que prevenir la defensa.